Desenterrador, otro sábado más. Airola Ratia, en este caso a celebrar un evento que para él personalmente es muy importante y bueno, un vehículo como la radio para expresarlo, pues es un vehículo muy adecuado. Estamos hablando de un bar de Bilbao, estamos hablando del Kremlin, ese bar nocturno, casi crápula, que abre durante las madrugadas de los viernes y los sábados desde hace ya 10 años y que desde el primer momento ha apostado por una música alternativa a la corriente general, un espíritu rockero, independientemente de su estilo. Siempre ha sido un sitio en el que disfrutar de sonidos alternativos, sobre todo, como bien digo, a los que nos inundan cada fin de semana desde hace décadas. Pues, si quieres huir de los 40 principales, del reggaetón, de la pachanga, de toda esa música de fácil digestión y de dudoso mérito artístico, pues este es uno de los bares que están ahí escondidos, llegando a San Francisco, y que ha aguantado 10 años y es todo un milagro, porque dada el nivel medio de criterio musical del personal, pues que un bar ponga música no estrictamente popular año tras año y siga ahí adelante, pues bueno, merece la pena que sea mencionado y merece la pena dedicarle un programa. Y lo que voy a hacer es, como sabéis, con los que ya se conocéis en esto, el bar, durante este sábado desde las 8 de la tarde, es decir, mientras yo estoy emitiendo y mucho más allá, va a haber una serie de eventos en el bar, pues que van a dar buena cuenta de la celebración del décimo aniversario. Habrá canapés, habrá exposiciones fotográficas, habrá un par de bandas o tres que tocarán, y luego por supuesto habrá una sesión acá de 1 a 6, como está mandado, y pues la verdad es que merece la pena, pues porque para todas aquellas personas que se quejan de que no hay buena música en Bilbao, estos hombres llevan aguantando 10 años, gente como Manu, gente como Ina, habituales del bar como pueden ser Gorka, Gaiska, el otro Gaiska, Borja. Recuerdos a Javiera de Chile, que estuvo trabajando hace muchos años en el bar, y bueno, en general toda la tropa que todos los días, todos los fines de semana, pues bueno, con mayor o menor acierto, pincha música muy, muy, muy, muy diferente a lo que te puedes encontrar en el resto de los bares en Bilbao. Y solo por eso, pues les va a dedicar un programa, pero un programa puramente como si fuera una sesión en sí. Así que aquellos que no podáis ir desde las 8 de la tarde al bar y estéis en casa encerrados por cualquier razón, no tengáis acceso a internet, podréis escuchar las canciones que voy a dedicar a este programa. Muchas gracias, Manu, por darme aquella oportunidad el 22 de febrero. Espero que se repita porque lo pasé muy bien. Pues vais a escuchar de todo. Vais a escuchar Black Crowes, vais a escuchar Screaming Trees, vais a escuchar Clutch, Caius, vais a escuchar Tool. Bueno, pues esas bandas del rock, vamos a decir, que pululan desde la parte más suave del asunto, como Tinder Sticks, que abrirá el programa, hasta Electric Wizard, que lo cerrará. Hay un gran camino, pero para mí los dos grupos hacen rock, unos más pop rock, otros más sludge metal, pero es rock en esencia, y espero que así lo veáis durante el programa de hoy dedicado al Kremlin décimo aniversario. Y como siempre, cuando el programa es puramente una sesión, o no puramente, pero vamos, cuando es más importante las canciones que van a sonar que el argumento del programa, irá por andanadas, y en esta primera andanada, pues bueno, son clásicos, o por lo menos temas de obligada escucha de las bandas propiamente que van a sonar. Y en cualquier caso, pues bueno, una manera más o menos suave de empezar una sesión. Así que imaginaros en un bar, acabáis de llegar, el bar está vacío y el DJ comienza a pinchar. Y suenan estas primeras tonadillas. Lifting the Sticks, la banda británica de chamber pop, con ese western pop, o western más bien, a secas, que se llama Her. Neil Young and Crazy Horse, con su Cinnamon Girl, que es un clásico. Woven Hand y su folk rock atormentado, con Beautiful Axe. The Black Angels y su psicodelia, vamos a decir, que le da la vuelta a los Beach Boys y los convierte en heroinómanos reales, con Bite Vibrations, esa colaboración de las muchas que hizo en su estancia Mark Lanegan con los Queens of Stone Age y In the Fade, esos favoritos del desenterrador viniendo de Bristol haciendo heavy psych, psicodelia potente, rockera y muy distorsionada, con esta quizás tranquila para lo que suele ser su discografía, Barcoded, los rockeros por excelencia de Cult y su clásico entre los clásicos Firewoman, y la psicodelia personal y única de Mr. Spaceman y sus Spiritualized y su Electricity. Oh, The sun.

sailing crooked pictures in high. Counting and breathing, I'm leaving here tomorrow. ¿Os ha gustado este comienzo, esta primera andanada? ¿Os ha gustado esos Tindersticks? Es Neil Young. Neil Young necesita presentación. El folk rock atormentado de Woven Hand. La psicodelia heroinómana de Black Angels. El rock crapulento de los Queens of Stone Age con Mark Lanegan. La psicodelia heavy de los Heads. El rock puro y auténtico stadium rock, que dirían algunos, de los The Cult, y el rock personalísimo de Spiritualized. Ahora vamos a la segunda andanada, ya está el bar llenándose y empiezan las canciones con un poco más de caña. Así que vamos a empezar con la segunda andanada. Esta segunda andanada, como viene mencionado al comenzar esta parte, pues bueno, ya tendría un poco más de vuelta, más rock, más dinamismo, más caña. Empezaríamos con Black Rebel Motorcycle Club y su Beat the Devil's Tattoo. La psicodelia todavía recuperando y acordándonos de lo que ha empezado el programa, lo que empezaría esta sesión virtual que nos estamos inventando, de Brian Johnston Massacre y su When Jokers Attack. El mainstreamismo de los Down de Phil Anselmo con su Stone the Crow. El blues stoner de Five Horse Johnson y Tencent Dynamite. La psicodelia extrema de los Hawkwind míticos con Lemmy de Motorhead a las voces y al bajo en uno de sus singles más exitosos, Silver Machine. Led Zeppelin y su atemporal Heartbreaker. El grunge, que siempre es relacionado con el Kremlin, con este bar que celebra el 10º aniversario, por el cual estamos haciendo esta sesión virtual dedicada a ellos. Siempre me acuerdo de Manu y sus clásicos del grunge de ayer y hoy. Así que esta está dedicada a él personalmente. Shitlist de las L7. Geek USA de los Smashing Pumpkins. Y para cerrar esta segunda parte y ya acercarnos ya al abismo de del bailoteo y el rock and roll, un clásico ya del desenterrador, Burning Bird, The Clutch. Yeah. We'll be right back. de este pequeño intermezzo con el directo del 20 aniversario de Cathedral, de su primer disco, del Equilibrium, que tocaron en su totalidad en el Forum. No en el Forum, perdón. En Londres, hace 3 años, en diciembre. Fue una gozada, una experiencia única. Cerramos el programa con la traya final, la track final. Y una traya final que tiene mucho sentido y que yo creo que, si te gusta el rock, sobre todo el rock duro, vamos a decir, será muy difícil que en un bar, si te cascaran estas 6 canciones, no se te movieran las piernas involuntariamente. At the Drive-In y su post-hardcore dinamiquísimo con Pattern Against USA, Black Pyramid y su homenaje perpetuo a Black Sabbath con su Mirror Messiah, los propios Black Sabbath y su gran temazo Electric Funeral, Cathedral, que estáis escuchando ahora, y su ultra funky groovy Midnight Mountain, todo esto claro, con una capa de stoner importante. Electric Wizard acercándose al mainstream a su manera, con su doom psicodélico en Scorpio Curse, y cerrando con, como no, Lemmy y sus Motorhead, y uno de sus mejores temas, poco popularizado por los medios, pero que para mí encierra el espíritu rock and rollero destructivo de los Motorhead, We Are The Road Crew. Muchas gracias a todos por escucharme, y si no tenéis dudas de qué hacer, ir al Kremlin, porque el espíritu rockero habita hoy y lleva habitando 10 años. Muchas gracias. Waiting. Western earth, wormed our way through distant earth. backstage bus for you. Another tube of super glue. Another border to get through. I'm driving like a maniac. Driving way to hell and back. Another room, a case to pack. We are the road crew. This is Carol Ledoux, young, beautiful, desirable. Men found her irresistible. Repulsion, a frightening film that takes the everyday world and distorts it, taking you inside the mind of a girl driven to insanity. No other film has ever shown with such intense reality the terrifying journey into madness. I want to be with you all the time. In the attractive body,